caras a temblar. Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con lecho, arras con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Contento, tranquilo. Ahora estoy cortando clavo. ¡Hola! ¡Congelen la imagen! Muy buenas tardes, noches, mañanas, depende del momento que nos estén escuchando. ¡Hola! Comenzando un nuevo ciclo de este, ya podríamos decirle, mítico, viejo. No, ¡ay, clásico! No, yo no clásico. Programa denominado Pilcriticón. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, peladito? Acá estoy con mi compañero, mi gurú, mi guía, el señor que me ha enseñado tantas cosas que preferiría no contarlas, el señor Hugo Moreno. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido a este programa de, sí, un clásico de la radiofonía comarcal que hace cuántos años que había comenzado girando por el éter comarcal. Apenas 18 años, señores. Apenas 18 años que estuve encerrado tanto tiempo. Y la enfermera me decía: abuelo, escúcheme, usted tiene programa hoy. Así es, ¿eh? Usted, la voz que está escuchando es nada más y nada menos de la persona que me ha frustrado un montón de sueños, que me ha hecho trastabillar en la vida y ahora sí sigue siendo mi amigo, el pelado Poncho Truc de allá de las tierras donde está el salame más grande. ¿Cómo? De Argentina. El monumento al salame. Bueno, y también tiene, sí, claro. Y bueno, también. Sí, porque los dos. Allá en Tandil ahí nació. Tiene dos, el más largo y el más grande. Ah, bueno, también, del potro también, y el tenemos más grande, o es el más largo del potro. No, tenemos dicho el salame más grande y el más largo, de 56 metros, señores. Ah, sí. Hace poco le ganamos a un pueblo que ya voy a averiguar porque no tengo mucha data sobre el tema. Ay, contá. Pero le ganamos, hicimos uno de 56 metros. Qué buen dato importantísimo para conocer. ¿Cómo le va, amigo, ya tan lejos? Tanto tiempo y otra vez en el ruedo acá en Pilcriticón. Vamos a contarle un poco a la gente qué es lo que vamos a tener en este Pilcriticón. Por supuesto, no van a faltar las noticias insólitas, esas que no vas a escuchar en ningún otro lado, porque en ningún otro lado te empieza a contar esto. También vamos a tener nuevos personajes también. Gracias al inestimable trabajo del señor Hugo Moreno, hemos contactado con un maestro que nos va a traer, señores, toda la sabiduría, eso era toda lo que la es. Paz interior, la paz Bolivia, la paz y todo. Que nos, sí, va a marcar el camino a seguir en este año tan difícil que está comenzando. El año del perro. Sí. Sí. Estamos como los perros. Justamente en oposición al al otro año. También hay que recordar que este año tenemos mundial, ¿no? Hay un mundial en Rusia, así que vamos a tener nuestra sección de deportes en la que vamos a hablar de todo un poco, de las selecciones actuales, las que quedaron afuera, los jugadores que deberían estar y no están, diversos temas deportivos con nuestro columnista especial, Stephen. Después lo vamos a presentar. Exactamente, y para aquellos que dicen que es totalmente vacío nuestro programa, van a llevarse una sorpresa porque vamos a incluir el deporte y la filosofía. Y no quiero decir más nada. Con eso ya le decimos todo. Así que arrancamos esta primera emisión de Pilcriticón para todos ustedes, los oyentes nuevos, los de ahora, los de antes y los del futuro que vamos a conmemorar. No, está bien, yo no sabía, estoy de desinformado un poco de eso, que lo parió. Mira, a mí no me señales, que me bajes el dedo, Que no me señale, bájame el dedito ese, ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí. Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Daddy, el FBI y la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos para ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios, morir de una sobredosis y tirarme 10 parapléjicas, vender un millón de copias con una letra genérica. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí. Estudié en escuela pública y también en privada. Por eso es que en la calle me salen bien las jugadas. A veces los del barrio tienen la idea equivocada y no saben que mi derecha baja igual de pesada. Soy clase media baja desde la placenta. Toda mi vida trabajé para pagar la renta. Ando sin reloj, no tengo calendario, no creo en los modales ni tampoco en diccionario. Creo que a veces me paso de la raya con mi letra violenta. También creo que no voy a llegar hasta los 40. No me importa si todo lo que escribo a ustedes los ofende, tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas. Yo digo 50 malas palabras por segundo, porque la realidad es que me gustaría cambiar este puto mundo, vivir una vida real como un ataque al corazón, real como tener sexo sin condón, real como cualquier barrio de cualquier planeta, real como mis hermanas que no se han hecho las tetas. Me gusta que por mí discutan y que se peleen. También me gusta que me aplaudan y que me abucheen. Me gusta dar lo que doy, me gusta ir donde voy, me gusta ser como soy, así que, oye. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, o sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así, o sí. Ven y critícame, calle 13 en Pil Criticón. Estamos en un lugar de vida en el espacio, en planetas, en asteroides. Pil Criticón. ¿Sabías que la memoria está en los dedos? ¿Este es el dedo? Bueno, perdón, ahí me acordé. Perdón. Un grupo de científicos neurolingüistas y kinesiólogos japoneses ha descubierto una técnica muy simple de memorización. Según estos investigadores, cada uno de nuestros dedos está conectado por el sistema nervioso con una región concreta del cerebro. Cuando se necesita memorizar cualquier cosa, basta con estirarse uno de ellos para que la información quede grabada en nuestra cabeza. Según parece, en función del dedo estirado, uno se acuerda más o menos tiempo de lo que ha querido memorizar. Mientras tanto, acá en algún lado del universo, un nuevo momento comienza. El uruguayo Martín Buscaglia, No Vamos a Parar Nunca. No vamos a cambiar de bando, vamos a seguir bailando. No vamos a parar nunca, aunque nadie siga bailando. Esto es así. Una noche más en la tierra, dentro de la bola de espejos, todo el mundo haciendo la ola. Temporada de conejos. No vamos a cambiar de bando, vamos a seguir bailando. Aunque nadie siga tocando. En Nueva York, ya palpando. Soy Martín en el micrófono. M-A-R-T-I-A-N, ja. Soy el archidiácono. Aprovecho este momento para mandar un saludo desde acá para Yoko Ono. Hoy creo que puedo atravesar todos mis tonos. Esto es un sinsentido. Habiéndome sido abducido por el sonido. Esto es Aikido, Cupido, Libido. Estamos en las antípodas del ruido nocivo. Hermanos, esto es sano. Todavía no sé lo que hicimos el verano pasado. Un día nos vamos a morir hoy, no. Así vamos a seguir todos en sincro, como con velcro. Ando sacándole la lengua a los insectos que se la pasan zumbando. Vamos a seguir desmorrugando, vamos a seguir armando, porque vamos a seguir fumando. Para levitar, para extrapolar, para despegar, para desplegarnos como un atlas, como un albatros, como un mandala. Quiero escuchar el rugido del koala. Yo quiero tener un millón de amígdalas y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amígdalas y así más fuerte. Continuamos en Pil Criticón. ¿Cómo le cuesta el nombre, no? Pil Criticón, a través después de tanto nombre que hemos tenido, paso. Pil Criticón, sí, es complicado. Es un común trabalenguas. Pero sin lenguas. Es difícil porque después cuando nos quieren nombrar, va a decir, estuve escuchando el programa de Pil Criticón. Claro. 25. Bueno. Es como un trabalengua. Y no se sabe. Pero claro, es una combinación entre piltriquitrón y criticón. Bueno, no sé. Bueno, yo quería. ¿Qué pasó? Placa roja. ¿Qué pasó? Noticias en Criticón. Último momento. Último momento, señor. Tenemos una noticia recién llegada a nuestros estudios para que la gente se tranquile, se quede tranquila. Este problema de un señor riojano que ha vivido 6 años con 2 zapatos derechos, señores. ¿Qué? ¡No! Sí, Arturo L.M., vecino de Logroño. Ha pasado 6 años de su vida. ¿De Logroño? ¿Usted no conoce a Logroño? No. Bueno. No. Ha pasado 6 años de su vida con 2 zapatos derechos. Aunque pueda parecer una extravagancia. Ya lo dijo Flavio Mendoza. Claro, este es un cable de la agencia FGHI. Oye, es cierto. Sí, no se trata de ningún capricho. Lo que ocurrió, explica Arturo Jauret, de 37 años, es que me encontraba en el paro y no tenía ni un duro. ¿Cómo si tenía el paro? Estaba un duro había, seguro. Claro. Uno, por lo menos. Para comprarme calzado. El riojano descubrió que los expositores de la zapatería solo colocan los zapatos izquierdos. Sí, entonces, claro. ¿Qué hizo? Se aprovechó de esa situación. ¿Pero cómo? ¿No eran derechos los que tenía? Él necesitaba zapatos, señor. No tenía zapatos de nada. Andaba en pata. Entonces dijo, bueno, acá que están los expositores y hay zapato izquierdo, ¿qué hizo? Buscó 2 parecidos. Agarró 2 izquierdos, 2 derechos, y salió corriendo. Perdón que lo interrumpa, sé que está ahí trabajando arduamente el móvil, que me dicen por la chicharrita que tengo acá en el oído. Me dicen que puede haber testimonios en vivo desde allá, que pueden haberlo encontrado a este muchacho. Estamos con Arturo en su casa ahora, en su casa de Beverly Hills. Sí. Que se compró después de mucho trabajo, después consiguió trabajo. Es el maquillador de Almodóvar ahora. Ah, claro, bueno, el que trabaja, pues, en base a su mérito, lo que hace en su vida, puede tener su recompensa en este. Monetario. Sí. Claro, sí. ¿Podemos hablar directamente con él? ¿Le parece? Sí, lo tengo acá. Estamos en. Pásenos, por favor, con Arturo. Desde Beverly Hills. Sí. ¿Quieres que lo consigo? How are you? You're doing, right. Estamos hablando acá desde la Patagonia Argentina y bueno, nos cuesta mucho enganchar el satélite más en estos tiempos, pero queremos aprovechar al máximo esta charla y queríamos saber un poco más de esa historia tan fuerte que lo ha marcado usted. Bueno, se me ha hecho imposible luego calzarme nuevos zapatos porque ya que tenía siempre los zapatos derechos, siempre caminaba hacia un lugar. Entonces las calles las usaba, el GPS no lo podía dominar, porque iba siempre hacia la derecha y caminaba. Arturo, me escucha una consulta. Sí. Esta cuestión de tener 2 zapatos derechos puestos siempre, ¿no le ha traído algún condicionamiento, digamos, ético, político, moral? Ideológico. Claro, de siempre tomar la decisión para un solo lado. Sí, yo siempre comento con unas familiares que he votado a la derecha todo este tiempo, incluso he votado a Trump ahora en la última elección, y me he dado cuenta que todo ha sido por esos zapatos de mierda que tenía puestos. Por ejemplo, cuando tiene que ir, cuando va a determinado lugar y tiene que hablar a la izquierda, ¿esto usted es incompatible con su movimiento? Totalmente. Sí, ahora me he dado cuenta que no puedo ni escuchar siquiera algunas canciones ni de Serrat ni de Cataluña, algunas de allá de mi patria. Silvio Rodríguez tampoco. No puedo, porque creo que he tomado una postura. Los zapatos me han llevado hacia una ideología que en realidad no reconozco. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Continuamos con más informaciones aquí en Pil Criticón. Esperando el aplauso. 3, 2, 1. ¡Gracias! Muy bien, y volvemos luego de este tremendo testimonio, ¿no? Que es tan actual, no solamente aquí en nuestro continente, como habrán podido apreciar, sino en todo el mundo hay una epidemia de calzados, solamente que solo del pie derecho, eso quería decir. Y continuando con este tema, tengo aquí a mi izquierda, como corresponde, la tapa del diario Página 12, y a mi derecha, la tapa de Infobae, que nos puede decir que Alberto Solares un ciudadano argentino de 29 años de la localidad de Tunuyán, no puede parar de aplaudir. Y como nuestro equipo de producción no escatima esfuerzos, a pesar de que estamos en este momento tan crítico, vamos ya con nuestro móvil que está allí en la zona de Tunuyán, la tierra del sol, el vino más o menos, y el... perdón, ¿qué? Correcto. Estamos en contacto con Alberto y no puede dejar de aplaudir. No puede dejar de aplaudir desde hace 3 meses, ni cuando duerme el pobre Alberto. Vive solo cerca del pueblo de Tunuyán, pues sus hermanos no podían soportar el ruido de los aplausos, así que se mudaron a otra casa. Eminentes médicos de la localidad han tratado su caso y al parecer es único en el mundo y no han sido capaces de curarle, aunque sí de aliviar un poco los síntomas, ya que al principio se daba de bofetadas en la cara el señor Alberto. Quiero preguntar. Hola. Bueno, vamos a ver el móvil. ¿El móvil está así en Tunuyán? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, detrás de los aplausos lo podemos escuchar, don Alberto. Estoy acá con nuestro entrevistado. Sí. Me dice que llegó hace un rato, que ahora, bueno, se quiere ir a lavar las manos y está en un terrible problema, porque lo manguerean, él no puede, claro, lavarse las manos desde hace 37 años. ¿Y cómo hace para bueno, hacer lo que todos imaginamos? Dale, contá. Las pasas, preguntaremos a él, en todo caso. En realidad... Para ir al baño. Ser asistido, ¿no? Sí, sí. Continuamente. ¿Cómo, perdón? Está siendo asistido continuamente. Usted sabe que tiene que, por suerte, pegó buena onda. Pegó buena onda con otra que trabaja ahí de aplaudidora en un programa. Sí, lo escuchamos de fondo ahí, Alberto. ¿Se puede alejar un poquito? Porque me está. Aléjese de Alberto, que así nos. Estamos ahí. Ahí está. Ay, menos mal, por favor. Dígale a Alberto que se tome un tiempo, por favor. Sí, él trata, incluso se ha dado de bofetadas en la cara para parar de aplaudir. Es más, está tan agitado de tanto aplaudir todo el día que no puede hablar demasiado. Así que les voy a pedir que sea muy escueto con las preguntas, muy cortito todo, porque a mí también me resulta molesto mucho la pelota. Este reportaje. Sí. Digamos que has sabido sobrellevar esta situación, modificarla y transformarla en algo positivo, ¿no? Porque ha conseguido trabajo, ahora trabaja de aplaudidor en programas de televisión, en eventos y esas cosas. Mire, señor, ni me hable, este laburo de mierda, hace años que estoy con esta porquería, no puedo parar de aplaudir, no sé qué gualicho me han echado, yo no sospecho de una exnovia que tenía, que me ha hecho un vudú, un gurú, un putú, no sé qué. Una madre. Yo sospecho, pero bueno, no puedo hacer nada, no puedo dejar de aplaudir, me echan de todos lados, voy caminando por la calle, me salen todos los perros, sale la gente y dice, ¿para qué viene a golpear la mano si no quiere nada? Es un problema. Muchas gracias, Alberto, este fue un testimonio impresionante de este hombre de la localidad de Tunuyán, que no puede parar de aplaudir y que como hobby ahora se está dedicando al flamenco y al chamamé. Esperar por el aplauso. 3, 2, 1, ¡gracias! Bueno, sí, lo dejé en su casa, quedó aplaudiendo, me recibió aplaudiendo y me despidió aplaudiendo también. Pobre señor, dice que se le complica muchísimo cuando hacen chistes malos porque las personas creen que son buenos y siguen contando chistes. Lo malinterpretan continuamente, digamos. Exactamente, o por ahí va un acto y dicen una gansada y él sigue aplaudiendo y el tipo sigue hablando estupideces porque cree que está diciendo cosas inteligentes porque él sigue aplaudiendo. Pero bueno, esto es un problema. Creo que ahora lo que me dijo en medio en secreto es que tiene ganas de operarse. Se va a operar y se va a poner 2 pies, en vez de 2 manos, 2 pies. O unas almohadillas, por ejemplo, en las manos para que no haga más ruido. También le ofrecieron una mano manos ortopédicas también, lo que pasa es que hace más ruido porque con la mano de plástico golpea más fuerte, pero bueno. Sí, o habría que encontrarle otra profesión para que seguir aprovechando ese movimiento continuo, ¿no? Como no sé que unos platillos o que achate tapas de empanada o algo así. Es un caso es un caso patético y muy triste, sobre todo cuando tiene que ir a orinar. Claro. Los contratos le llueven. El problema es que la plata ya no quiere tener más plata. Ahora lo que quiere es justamente poder un día aplaudir. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo en nuestro boletín informativo. Un tema clásico del funk soul, Use Me, en este caso interpretado por Bill Withers. My friend is feels their appointed duty. They keep trying to tell me here, all you want to do is use me. Use me up until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. Oh, he told me, that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh baby, baby, baby, baby, when you love me I can't get enough. And I wanna spread the news that if it feels is good getting used, boy, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up.